Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Martín Campuzano y Manuel Caimi te saludan. ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes, Martín. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes a la audiencia. ¿Todo tranquilo, Alberto? Mirando un poco de fútbol, ¿no? ¿Me contabas? Sí, estamos con mucho tiempo libre y aprovechamos para ver, miramos un rato fútbol inglés y bueno, ahora está por empezar Defensa y Justicia, así que seguiremos mirando hasta que termine el día. ¿Se puede sacar algo mirando esos partidos para después aplicarlo con los jugadores de Mostrando Caminos o aplicarlo en la cancha? Sí. Más allá de la distancia, ¿no? No, nosotros necesitaríamos un régimen de entrenamiento diferente, pero hay muchas pequeñas cosas, sobre todo en lo que se hace, en lo que hace a las pequeñas sociedades, como las llaman, y algunos movimientos que son de conjunto, que son grupales, y que uno puede hablarlo con los jugadores y explicarlos en pocas palabras, y ensayarlo. Nosotros por ahora entrenamos 2 veces por semana nada más, el tiempo que tenemos los turnos en la cancha del Arín, ¿viste? Así que lo que vamos intentando generar es un funcionamiento de conjunto que ya el equipo más o menos lo tenía impuesto. Hemos modificado algunas cosas, hemos agregado algunas variantes y seguimos en esa idea. No se hace muy fácil la tarea porque los muchachos trabajan, no podemos contar con todos en todas las veces que nos juntamos, pero tenemos una muy buena base que cumple al 100%, y bueno, y después algunas variantes que estamos intentando ver como para completar el plantel, pero bueno, todavía no hemos decidido la incorporación definitiva, así que cuando lo tengamos se los vamos a decir para no manosear a nadie. Claro. Pero estamos bien, estamos muy bien. Es un muy buen grupo, ¿viste? Ellos están juntos desde hace mucho tiempo y se conocen mucho y absorben muy rápidamente las variantes que yo puedo ir tratando de inculcar, ¿viste? Que ya te digo, no son variantes importantes. Quizás hemos agregado un poco más de presión alta. Para eso hemos tenido que modificar algunas posiciones. Hemos agregado algunas variantes en ataque. El equipo era muy muy frontal y nosotros hemos agregado algunos movimientos de triangulaciones y distracción por los laterales, ¿viste? Para poder profundizar o cambiar de frente. Así que estamos trabajando en esos detalles. Como no tenemos una sesión o sesiones de entrenamiento como para hacer repeticiones que nos aceiten el funcionamiento, bueno, no tenemos más remedio que ensayarlo durante los partidos amistosos que hacemos, y en general conforme con lo que va saliendo. Uno siempre quiere más, ¿viste? Pero bueno, tampoco le puedo pedir más a los muchachos de lo que pueden dar y de lo que la situación nos permite hacer. ¿Y hace cuánto ya que volvieron a los entrenamientos, Alberto? Estamos entrando, o sea, esta es la quinta semana, ¿viste? Ya te digo, hacemos constantemente amistosos, ¿viste? Siempre nos enfrentamos con algún equipo. Hay un equipo que lo integran un grupo de jugadores de Atleti que son de Cañuelas y juegan en Atleti de Lobo, y ellos tienen un equipo bastante bien armado aquí en Cañuelas, y con ellos hacemos fútbol. Es un equipo que nos exige mucho y nos ayuda muchísimo, de la misma manera que nosotros también lo ayudamos a ellos, ¿no? Es un cambio de favores, digamos. Se nos hace muy muy importante a nosotros tener enfrente un equipo que te exija. Si bien, viste, la repetición de partidos contra los mismos rivales a veces hace que nos conozcamos demasiado, y eso evita o impide que las variantes se puedan desarrollar como uno quiere, porque el rival no cae en la sorpresa, ¿viste? Claro. Alberto, y han empezado, me decías, hace poco más de un mes, Sin embargo, el campeonato está bastante cerca, prácticamente que no va a haber descanso. Quizás alguno se pueda tomar algunos días de vacaciones, pero no habrá mucho parate, habrá que seguir entrenando y el 31 de enero arranca la competencia oficial. Sí, nosotros no pensamos parar, ¿viste? Ya decidimos que de una manera u otra, más allá de que pueda haber algunas vacaciones que puedan cruzarse en el camino, no van a ser muchas, ¿viste? La situación tampoco está como para arriesgar demasiado, ¿viste? Yo, por ejemplo, el otro día hablaba con los muchachos y yo les decía, yo por mi edad y por mi situación, no puedo arriesgar demasiado. Me cuido mucho cuando voy a juntarme con ellos, ¿viste? Y bueno, eso también les pasa a ellos. Ellos tienen que cuidarse por su trabajo, por su familia. También ellos tienen padres o personas mayores dentro de la familia, como es el caso mío, ¿viste? Así que estamos tratando de arreglarnos y adaptarnos a eso. Igual tenemos un mes más por delante, ¿viste? Hasta el 31 pueden pasar muchas cosas y estamos en el camino, ya te digo, de recuperar a algunos jugadores que no los tenemos, que son uno o dos nada más, algunos por cuestiones de salud, otros por cuestiones de trabajo, lo vamos teniendo poco, qué sé yo, mañana tenemos un amistoso y bueno, mañana ya tenemos tres de los muchachos que menos han trabajado con nosotros, así que vamos a intentar darle los minutos en cancha que necesitan para absorber la variante que hemos ido inculcando en el resto de los jugadores. Alberto, y a la hora de reforzar el equipo, de ir armándolo para el comienzo del campeonato, ¿qué era por ahí lo que le faltaba mostrando caminos o qué buscaban? ¿En qué posición? ¿En qué puesto? ¿Qué tipo de jugadores estaban necesitando? El plantel estaba bastante completo, ¿viste? Cuando tomé yo, si bien yo jugué pocos partidos con ellos, porque después apareció el tema de la pandemia, ¿viste? Yo jugué 4 o 5 partidos con el equipo, pero el plantel estaba bastante completo. Estamos buscando alguna variante más como para decir, bueno, podemos jugar más rápido, podemos tener más tenencia de pelota. En eso estamos buscando y creo que ya lo tenemos, pero bueno, nos faltaría un poquito para definirlo, un delantero más, ¿viste? Que se adapte al sistema del equipo. Había algunos delanteros, ¿viste?, dentro del grupo, pero que nos costaba mucho adaptarlo a lo que nosotros pretendíamos. Sobre todo, como te decía recién, ¿viste?, en el tema de la presión alta, que para nosotros va a ser parte del sistema de juego. Y bueno, y después reforzar algunas posiciones donde teníamos escaso. Un plantel muy grande yo tampoco pretendo, ¿viste?, porque genera disputas, qué sé yo, que no nos convienen. Van 16 a la cancha y si vos tenés un plantel muy numeroso se quedan demasiadas afuera, ¿viste? Hemos incorporado algunos chicos jóvenes que van a jugar la liga local, ¿viste? Y también los vamos a fichar allá en Lobos para ver si los podemos dar minutos en tercera división. Hay 5 o 6 chicos jovencitos con muy buen futuro, así que estamos mirando en eso. El plantel, si bien no es mayor, ya tenemos varios muchachos que están arriba de los 25 años, ¿viste? Y nosotros creímos, charlando entre todos, que era bueno incorporar a algunos chicos jóvenes y, bueno, tenerlos a mano para llevarlos en cada situación que se presente. Alberto, ¿cómo te va? Buenas tardes, Manuel te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Manuel? Un placer. Bueno, hablando un poquitito sobre esto que recién mencionabas y el tema del tamaño del plantel, ¿con cuántos jugadores contás en total? Nosotros en este momento, seguro, tenemos 18 jugadores. Pero tenemos de 4 a 6 jugadores que seguro que los vamos a incorporar. En esos 4 o 6 va a haber 3, 4 que van a pelear el puesto y va a haber un par que los vamos a hacer jugar en la liga local o los vamos a llevar a jugar en reserva ya, ¿viste?, en la Liga de Lobos, para que vayan teniendo minutos y se vayan adaptando a lo que queremos y de esa manera ya completar lo que pretendemos, ¿viste? No, tendríamos la posibilidad de incorporar más, viste, porque hay unos cuantos chicos con intenciones de jugar, pero tampoco queremos, viste, manosear a nadie, viste, no tenemos intención de ficharlos y que no tengan la posibilidad de desarrollarse. Claro. ¿Entendés? Es preferible que jueguen en reserva o que jueguen en la liga local y que sigan desarrollando sus condiciones, viste. Nosotros igual lo vamos a seguir viendo y siempre estamos llevando. Nosotros cada amistoso que tenemos llevamos 2, 3, hasta 4 chicos y los vamos haciendo jugar, viste, por ahí no todos los minutos que uno quisiera, porque no podemos hacer combinar el armado, el funcionamiento del equipo con los minutos que le podemos dar a ellos, pero sí le dedicamos el tiempo que podemos disponer, viste. ¿Y tuviste jugadores que se desvincularon en el paso de este tiempo? Y algunos muchachos se han ido, sí. Nosotros no desvinculamos a nadie. Lo que sí pensamos, y lo hablamos, y lo planteamos con claridad, es que si hay dificultades de trabajo, si hay dificultades de cualquier índole, viste, que algún jugador podía plantear, tenía que elegir entre adaptarse a lo que pretendemos nosotros o cambiar de rumbo, viste, esto es así. Quizás antes que yo llegara, se planteaba la situación de una mayor elasticidad, viste. Claro. No sé cómo se manejaban, tampoco lo pregunté ni quise hacerme cargo de errores anteriores, viste. Yo quiero pensar que en situaciones como las que se plantean, que necesitamos de un alto nivel de responsabilidad de parte del plantel, viste, de parte individualmente de cada uno de los jugadores. Si cada uno no va a poner el 100% de su responsabilidad, no nos hace ningún favor tenerlo, viste. Entonces, antes de tener un jugador, por más bueno que sea, que no nos cumple, es preferible que tome otro rumbo, que se asiente en un lugar donde sus condiciones las puedan apreciar, y nosotros, bueno, elegiremos otro, o subiremos o promocionaremos a alguno de los chicos que vienen sumando minutos y que creemos que pueden acompañarnos muy bien, viste. Claro. Estamos hablando con Alberto García, técnico de Mostrando Caminos, equipo en gran mayoría conformado por cañuelenses que juegan en la Liga de Lobos. Y Alberto, hablando un poquitito sobre eso, recién le contabas a Martín lo que fue la vuelta a la actividad hace un mes y medio. ¿Qué fue lo más difícil de recuperar en cuanto a los jugadores? ¿Lo técnico, lo físico, lo anímico? No, lo anímico, como te decía antes, nosotros tenemos la gran ventaja de ser un grupo muy unido. Yo lo encontré así. Los técnicos que trabajaron anteriormente, se ve que habían logrado que los chicos tuvieran esa unión, que yo te diría que es monolítica, porque se bancan muy bien entre ellos, se ayudan mucho entre ellos, y uno ve en las charlas que hay que cada cosa que se dice no va con tono de reproche, sino con tono de sumar y aportar a que el grupo siga mejorando futbolística y socialmente, viste. El grupo funciona muy bien como grupo, no tenemos fisura. Una de las cosas que uno siempre recalca es que de las cosas que se hablan en el grupo no trasciendan, viste, porque a veces una palabra más, una palabra menos puede herir a gente que rodea el grupo, que está fuera del grupo, viste, de otros equipos, de la misma sociedad. Entonces sería bueno, siempre decimos que es bueno que los problemas los resolvamos entre nosotros, viste, y eso ellos lo han entendido muy bien, lo tenían cuando yo llegué. Bueno, yo hice hincapié en eso, me respondieron muy bien, así que lo anímico no tenemos problema, en lo grupal no tenemos problema. Quizás nos esté faltando emparejar el grupo en lo físico, porque algunos durante el parate de la pandemia se movieron, viste, y otros no. Algunos se movieron más, otros se movieron menos, algunos no se movieron nada, viste. Todo depende de cómo hayan tenido que afrontar el problema del virus, viste, según las necesidades de cada uno de ellos en su familia. Pero ya estamos bastante bien. Quizá algunos de los muchachos que estamos tratando de incorporar todavía les falte un poco físicamente. Alberto, por último, y agradeciéndote por el tiempo, te pregunto acerca de la zona, la número 2, que van a ocupar junto a Dorrego de Navarro, a Efín de Navarro y a Salgado de Lobos. ¿Qué te parece esta zona? Mira, yo no sé cómo está Salgado, viste. Yo sabía cómo estaba Salgado cuando lo dirigí a Cepeda, porque es muy amigo mío y, bueno, compartíamos, lo iba a ver y demás, así que desde que él se fue, yo no tengo idea de cómo está Salgado, pero siempre ha sido un club que dio respuestas sólidas a las exigencias de la liga, viste. No sé cómo estará ahora. De lo que sí estoy seguro de cómo son los equipos de Navarro, bueno, yo dirigí uno de ellos y, bueno, tengo muy buena relación con unos cuantos muchachos y van a ser rivales muy muy duros, viste. Tanto Dorrego, que es un club grande, poderoso, y que si junta todos los jugadores que tiene, siempre va a ser un candidato. Dorrego siempre ha tenido el problema de que de pronto no podía contar con todos sus jugadores por un motivo o por otro. Bueno, no vale la pena que yo lo detalle, ¿viste? Pero Dorrego, estando completo, es candidato a campeón siempre, porque tiene muy buenos jugadores y trabaja muy bien en inferiores. Y en el caso de Efín, pasa lo mismo. Efín tiene una tremenda cantidad de buenos jugadores que, como no lo puede retener económicamente, muchas veces terminan jugando en otros clubes. Pero si Efín, como ha pasado los años anteriores, tiene la mayoría de sus jugadores dentro del plantel, también es otro candidato. Así que no nos ha tocado una zona fácil, viste. Pero bueno, hay que jugar contra todos, así que no. Del rival no nos podemos quejar, siempre nos va a querer ganar, ¿no? Alberto, agradecerte por el tiempo, un abrazo grande y el mayor de los éxitos para Mostrando Caminos. Bueno, les retribuyo el saludo, un abrazo a ustedes, gracias por haberme llamado. Y quiero hacerle una pregunta que quizás no tenga nada que ver con esto. Sí, adelante, por favor. Manuel Caimi, ¿es de la familia Caimi que yo conozco? Sí, señor. ¿Del periodista o del jugador? Yo conozco al periodista, viste, por una cuestión. Está bien. Política, digamos. Sí, señor. El sobrino. Bueno. Entonces, sí, el sobrino, que le mando un gran abrazo a Alberto García de Cañuela. Quizá él no me recuerde en detalle, pero hemos tenido algunas conversaciones las veces que ha venido a Cañuela. ¿Cómo no? A seguir a los sobrinos. Entonces, ya le encargo que le diga que en Cañuela tiene un oyente. ¿Cómo no? A la mañana. Un abrazo grande, muchachos, y muchas gracias. A cuidarse, un abrazo grande. Igualmente. Gracias por todo.